carnes y panadería. Favorece el presente hasta que las 16 con la claveceta. Encargado de carnes y panadería. A la terminal 16, puesto clave Z, clave X. Naranjas, 30 pesos. Son naranjas dulces, naranjas de jugo. 50 naranjas, 30 pesos. Tramos mandarinas dulces, 2 kilos, 15 pesos. 2 kilos de mandarina le cuesta 15 pesos. Señoras amas de casa, le venimos ofreciendo 2 kilos de guineo, 10 pesos. 10 pesos le cuesta 2 kilos de guineo. Camarones, milanesa, carne asada, pollo frito, pollo empanizado, mojarra frita. ¿Qué quieres comer? Hay cocinita frita, milanesa de pollo, milanesa de res, carne asada, caldo de pancita, caldo de pollo, pollo estofado, pollo guisado, cochito. Hay champaña, hay poquito, chile relleno. Hay ocote, queso, mirra, soraque. Este es para saumar, altar, saumar con ahí zancudo. Porque un yeche es zancudo. Tiene un olor agradable en la casa. Sí, hay lima, hay guayaba, hay limón, hay chacate, ojo, patamar. Vámonos con este ritmo sabrosito. Flores Magón. Esto es para que bailen y zapateen y levanten un poquito de polvo. Vámonos, dice así, al son de la marimba. Y suena. Todo mundo gozando. Alto la invasión de las transnacionales. Favorezcamos el comercio local. Radio Pozol, desde la Tuxtla de Abajo.